Paso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessy. Ya ni saluda. Es que, Bessy, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessy? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessy, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessy, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessy! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola, hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, buenísimos y perfectos días. Hoy ya 9 de diciembre, qué bestia. Ya nos estamos alistando en estas tres últimas semanas de este 2017, preparándonos para un 2018 espectacular. Y hoy estoy solito. Pero bueno, no importa, le deseamos a Vivi que le vaya excelente en el examen que tiene ya ahorita de estar dando el examen en la Facultad de Medicina, y después dice que se queda de largo porque le tienen que revisar las carpetas y va a ir de uno en uno el doctor. Pero bueno, ha sido una semana media complicada aquí en la capital. Desde el día martes en la noche ya no tenían agua los capitalinos hasta el día de ayer, pero las autoridades, como nunca, hicieron una gestión loca y ya procuraron mantener, restablecer el servicio de agua potable. Pero qué fatal, yo no sé cómo podríamos vivir unos 7 días sin agua potable, porque se nota lo indispensable de este servicio. Como quiera, sin luz, porque aquí Francisco hace malabares, pero no saca el aire. Pero sin agua, imagínense, ¿cómo sería esto? Una locura fatal. No me puedo imaginar. Creo que debemos concientizar y reservar y guardar y proteger esas áreas naturales de agua. Y con esto les doy la bienvenida. Hoy tenemos música espectacular para levantarles el ánimo, para hacer que muevan ese cuerpo mientras están arreglando la casa en este sábado, porque sin duda, sábado de plan ideal es el mejor, ¿no es cierto, Francisco? El Pancho sabe, ahí está, el Pancho sabe que nosotros llegamos, le ponemos buen ánimo a la cabina y eso tratamos de contagiarles a ustedes. Y no me presenté, mil disculpas, soy Edu Muñoz, y recordarles que pueden seguir visitando nuestras fanpage, pero primero recordarles que nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com, o pueden descargarse nuestra app Radio CCE HD de la Play Store. Nos pueden buscar en Facebook como Radio CCE y Plan Ideal en Twitter, @PlanIdealEC. Nuestro canal de iVoox, Plan Ideal EC, para recordar todos los 26 programas que llevamos al aire. Nos pueden llamar a cabina al 2220-966 o a nuestro WhatsApp que estaba timbrando ahorita, no sé quién será, ya vamos a ver quién es, al 0983-272124, 0983-272124. Y las primeras canciones, todas las canciones, digamos, son del género urbano. ¿Para qué? Para que vayan sacudiendo y sigan sacudiendo ese cuerpito después de las fiestas de los 483 años de fundación de nuestra querida capital. Así que con eso, les doy los muy buenos días y bienvenidos a su humilde programa, Plan Ideal. Ya regresamos con más. La celebraron, le celebraron y la celebraron a la carita de Dios, ¿ah? Qué bestia, no puede ser. Un feriado, pero yo no sé para qué llamaron jueves y viernes. Si nos hubiéramos ido lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de largo, así nadie elaboraba y todos de fiesta. Aquí Francisco dice que hubiera sido excelente. Ahí estábamos escuchando también a Patti Cantú con su tema Natural, un nuevo tema que la está rompiendo a nivel mundial, y con muy buena música hemos comenzado este sábado para que la sientan, la disfruten. Y esta canción les cuento que es el nuevo himno de su nuevo disco titulado 333 de Patty. Ella lo grabó en su... Ella grabó su disco en Guadalajara, su ciudad natal, donde se encuentran sus raíces, lo que da a su música un significado profundamente personal. Ella mencionó en una entrevista que después de tener la oportunidad de llevar su música a distintos países y compartir escenarios y arte con grandes como Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Juan Gabriel y Luciano Pereira, se llenó de ganas de mezclar influencias y jugar con fusiones sin prejuicios alguno. Por eso, ese es su primer material que no tiene un poco, sino que tiene todo de ella, aseguró la cantante. Y para continuar con su entrevista, mencionó que entendió que no se trata de género, sino de una evolución y de nuevos sentimientos. Se trata de la música y que ella es una hija de la música, igual que cada una de las personas que participan en esta experiencia o happening musical que lo ha denominado. Natural fue escrita y producida por Patty Cantú y la colaboración del puertorriqueño Jun, el compositor de grandes éxitos de artistas como Maluma, Tito el Bambino, Karol G, y con el productor colombiano ganador de Latin Grammy, Andrés Saavedra. Y ahora, continuemos con más música y de la buena en este sábado 9 de diciembre, solo aquí en su programa, Plan Ideal. Ahí mencionaba la canción, el amor es la actitud, y yo creo que con amor todo se consigue, se perdona, se olvida y se reconcilia también, ¿no? Que muchos países y muchas autoridades deberían seguir ese rumbo para así, ¿no? Tener tantas guerras y tantos roces, porque a la final todos debemos respetarnos por nuestras costumbres y creencias. Somos un crisol, la humanidad es un crisol, como le decían los antiguos filósofos de la Grecia. Somos un crisol de comportamientos, actitudes, pensamientos, sentimientos, y eso es lo que nos hace únicos. Así que, ¿por qué no dejar que cada uno crea y se proyecte a donde cada uno desee? Y eso es lo que nos trae en su tema Jorge Luis del Hierro, el ecuatoriano, con su nuevo tema Te Amo Para Siempre, luego de mantenerse alejado del mundo del espectáculo por varios meses y años. El artista Jorge Luis del Hierro regresa al ámbito musical con una nueva canción. La canción comienza con Me encanta oír tu voz todos los días, así lo quiso Dios, me encanta tu sonrisa y cuando me miras así como loco amor. Da inicio el tema del guayaquileño, es sencillo, cuenta con un video musical que ya se encuentra disponible en las plataformas. Se titula Te Amo Para Siempre y narra la historia de un amor verdadero, según ha expresado el intérprete y compositor. Durante este tiempo, Jorge Luis del Hierro estuvo dedicado a la producción de temas para otros artistas y concentrado en preparar sorpresas para su público. El video de esta nueva canción cuenta con casi 37.000 reproducciones en YouTube y les invitamos a seguir visualizando esta canción porque es de un ecuatoriano guayaquileño también, y apoyemos la producción nacional. Y para seguir con más música, vamos a escuchar la siguiente y vamos a ver si logran adivinar quién es el que canta. Si te toco, siento una vaina sobrenatural. Es como un vuelo espiritual, cuerpo con cuerpo, piel a piel. Dime cómo hago para tener tu amor total. No quiero amarte a la mitad, todo o nada, pídeme. Suave para convencerme, dura para enamorarte. Yo te quiero así, toda para mí. Toda tú, toda tú, de lado a lado. No tengas miedo, pídeme. Tú buena para sorprenderme, mala para seducirme. Yo te quiero así, toda para mí. Oh, Y adivinen a quién estábamos escuchando ahí. ¿Ah? Bueno, vamos a comenzar con el nombre de la canción. La canción se llama Toda Tú, como una canción contenta, y su intención es que haga mover algo más que solo el cuerpo. Habla de la paz, de aceptar la vida y a quien amas como es, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, como todas las personas tenemos. La canción fue compuesta por, a ver si adivinan, a ver, sí es guayaquileño, participó en un reality de televisión aquí en Quito, y capaz que ya saben quién es, ¿no es cierto? Ahí teníamos a Daniel Betancourt, junto a Jorge Luis Borges y Edwin Pérez, son los productores de esta nueva canción, de este nuevo hit del guayaquileño Daniel Betancourt. Y fue mezclada por Gustavo Celis de Venezuela. Y recordarles que el día de ayer fue el estreno oficial para todo el país de la película Dos Papás en Navidad. Aquí tuvimos a Marcela e Hilda San Pedro, quienes son parte del elenco de esta nueva película de Alex, desde el director, así que pueden ir ya desde el día de ayer, pueden asistir a su cine favorito a ver esta película. Recordarles que la semana que viene también se estrena la octava entrega de Star Wars con El Último Jedi. Vamos a ver qué sorpresas nos traen. Ahí estamos. Y también pueden asistir a ver, porque todavía se encuentra en cartelera, tal vez mañana, otra película ecuatoriana que va cerrando este 2017 y capaz en 2018 comenzamos otra vez con otra película ecuatoriana. Y recordarles que Alba también ya está llegando y está en las pre-nominaciones para los Óscares. Así que qué lindo saber que la producción ecuatoriana a nivel cinematográfico también está llegando a las grandes ligas. Y ahora vamos a ir con otra canción, porque les he traído, no se imaginan, una cantidad de canciones para que sigan disfrutando y no sientan que ya se acabó el feriado, porque tuvimos ahí un par de ditas más. Y recordarles que nos pueden llamar a cabina al 2220-966 o a nuestro WhatsApp 0983-27-2124. Y vamos con otra canción de otra ecuatoriana y ya regresamos con más. Cuento de hadas, ya estoy cansada, me siento más que humillada. No hacías nada, quería hacerme la cara, te ve muy cara, tu cuenta ya está bloqueada. ¿Qué te pasa? Creías que me engañabas, el engañado eras tú, tu actitud me mató, la pasión se acabó. ¿Qué te pasa? No fijas que te importa. Ah! disfrutar. Ahí teníamos el talento de Dayanara Peralta con su tema Pobre y Triste, dedicado para esos hombres que se portan mal. ¿Sí o qué? ¿No es cierto? Para todos esos, ahí les está dando. El tema con el que debutó como solista la ex Candela Isón y también ex participante del Miss Ecuador. Este tema es un reggaetón con toques de acordeón. Por cierto, no está dedicado a su novio, el actor Jonathan Estrada. El presentador también metió mano ahí en la composición y es también productor del video, que muy pronto lo van a tener en todas las plataformas. ¿Y les parece si seguimos con más o nos damos un respiro? Mejor vamos con otra canción y luego nos damos un respiro, ¿les parece? Así que ahora les presento a Morat y Juanes con su canción Besos en Guerra. Te dijo esa mentira, que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado, y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme. Teníamos a la banda colombiana Morat, que estrenó su nueva canción Besos en Guerra y que también suena en Radio CCE, en la cual

¿Qué les parece esas canciones que han ido sonando hasta ahorita? Estamos ahí con este ritmo entre que urbano y también un poco pop, ¿no es cierto? Y para seguir con eso vamos a escuchar el nuevo hit musical de Luis Fonsi y que la campaña Demi Lovato lo sacó días después de haber ganado los 4 Latin Grammys. Así que escuchemos. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, soy yo. No se le escucha nada mal a Demi Lovato cantando en español, porque hay ciertos artistas que estamos acostumbrados a escucharlos cantar en inglés y cuando lo hacen en español, ay, fatal, creo que pierden un montón de fans ahí. Pero en esta canción, junto a Luis Fonsi en Échame la Culpa, se la escucha espectacular. Y el video de la canción en la plataforma de YouTube cuenta con casi 213 millones de visualizaciones, y con esta nueva mezcla Luis Fonsi cierra un año espectacular. Ya desde el año anterior viene poniendo un buen ritmo en sus canciones, con por ejemplo Despacito, la rompió, y eso le permitió llevarse 4 premios en los Latin Grammy, y con Échame la Culpa va por el mismo camino. Y antes de seguir con más, quiero recordarles nuevamente que pueden ir a su cine favorito, a la sala de cine de su preferencia, a ver el estreno de Dos Papás en Navidad, junto a Frank Bonilla, José Pacheco, junto al Chichico también, junto a Hilda y Marcelita San Pedro, junto a Harold Díaz, junto también a dos gemelos que tienen ahí, y junto a Guacho. Guacho es un perrito, así que vayan a disfrutar de esta comedia en la sala de cine de su preferencia, y también pueden ir a visitar también y ver Tal Vez Mañana, que es otra película ecuatoriana. Y sigamos apoyando la producción nacional. Y ahora sí nos vamos con otra canción y otra de estreno, porque se unieron Florida y Maluma y nos traen su tema titulado Hola. Así tal cual, Hola. Y nos vamos con esa canción y ya regresamos con más. All right, Maluma, baby. just had to say, hola, oh la la, we should get acquainted like, oh my God, I don't speak your language, but hey mama, I don't need no translation, just come right here and make your body say it, yeah. Este tema con casi 14 millones de visitas fue lanzado el pasado 30 de noviembre y prosigue con esta tendencia de que los videos sean grabados en las calles de las urbes. Y en esta ocasión la ciudad escogida fue Medellín, en Colombia. La acción arranca cuando Floraida y sus colegas se quedan atascados en un embotellamiento de tránsito a bordo de un taxi en las coloridas calles de la ciudad paisa. Deslumbrado por las mujeres colombianas, el cantante desciende del vehículo para presentarse en español a una de ellas y comenzar a cantar el pegajoso tema que ya está poniendo a bailar a más de uno. El clip continúa de noche en un club donde Floraida y Maluma entran de lleno en el canto y el baile, rodeado de guapas chicas. ¿Y quieren más canciones? No los escucho. ¡Ahí está! Vamos con otra canción porque yo sé que le están pasando genial en este sábado de Plan Ideal. Y junto a mí, aunque estoy solito, no importa, pero lo que cuenta es que se ponga a bailar. Si tu cuerpo me pide un deseo, ¡vamos, caballeros! ¡La gerencia! De repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegó un laricón y lo pegó. Oh, esta que pone adicta a las mujeres. Doble U Yandel, rumbo el que produce solo. Yeah. Ay, el verdadero químico. Ay, de. Yo el Cande, la receta original. Los ídolos tuyos. El regreso. Lo que ustedes no hicieron en 5 años, nosotros lo vamos a hacer en 6 meses. Comiencen a agotar los días de vacaciones. Uy, es muy duro. La gerencia. Somos unos duros, papi. Yo sé que muchos esperaban el reencuentro entre uno de los dúos más importantes del mundo urbano y se dio con este tema. Wisin y Yandel, como antes, W y Yandel se volvieron a unir después de 4 años de su separación para continuar sus carreras como solistas. Wisin y Yandel se juntan nuevamente con la canción Como Antes, que forma parte de la nueva producción discográfica de Yandel titulada Update. Como antes, ya es un éxito rotundo al alcanzar más de 168 millones de visitas en YouTube con tan solo 3 semanas de lanzamiento en la plataforma. Increíble. No hay confirmación oficial por parte de los artistas de que vuelvan a formar el dúo de la historia, ya que el sencillo Como Antes tan solo es una colaboración de Wisin en el álbum Update de Yandel. Ahí estábamos recordando a uno de los dúos más grandes, los extraterrestres. Y para seguir, ahora nos vamos otra vez, regresamos a lo ecuatoriano y vamos con Diana Sofía con Voy a Encenderte. Ya regresamos porque ya vamos entrando en la recta final. Cuando yo te vi, no me pude resistir. Una mirada esas que enamoran, esas que te sumergen, que las horas se evaporan cuando te asomas. Y poco a poco voy entrando en curso, poco a poco yo le pierdo el susto y hoy vengo a decirte no mires atrás. Hoy voy a encender. Y ahí estábamos escuchando a Diana Sofía y les voy a contar un poquito sobre quién es ella. Ella fue a estudiar en Miami, Estados Unidos, su carrera en negocios internacionales para seguir sus estudios, sin sospechar que en el transcurso descubriría su pasión por la música. Ahora Diana Sofía, que es una guayaquileña de 22 años, recorre el Ecuador promocionando su sencillo Voy a Encenderte. Dejé Ecuador porque quería especializarme en negocios, menciona en una entrevista. Siempre me ha gustado la música, pero nunca pensé en ella como una carrera. Vivo cantando y tengo el apoyo de mi familia. Ella es hija de la presentadora guayaquileña de noticias Rocío Cedeño. La letra de Voy a Encenderte la trabajó junto con Alfredo Mateus, productor de Prince Royce y Shakira. Fue gracioso porque cuando se dio la oportunidad de hablar con él, el productor Mateus solo tenía el estribillo, pero pegó tanto que nació la canción, menciona Diana Sofía. La joven asegura que se transforma en una chica dispuesta a conquistar al hombre que le gusta cuando interpreta este tema que habla del amor. Y ahora vamos con otra canción más de Toño Navarrete. Dame un besito y ya regresamos. Acerqué y dije, qué hermosa señorita, me sonreías, no lo creía, mientras el corazón marcaba fuerte. Quiero ser la mía, y esta noche tan solo. Navarrete, guayaquileño, cantante guayaquileño, estrenó su primer sencillo, Dame un Besito, y en las anteriores semanas estrenó su segundo sencillo, Mi Vicio, que por falta de tiempo lo vamos a dejar para la siguiente semana. Ahí estamos escuchando un poquito. Vamos a dejarles un cachito y regresamos. Un solo cachito ahí. Sé que voy perdiendo las apuestas de tu corazón. Ese es el nuevo sencillo que estrena Toño Navarrete, Mi Vicio. Pero hablando nuevamente de su videoclip, Dame un Besito, lo grabó en Bucay, provincia del Guayas. El artista lo protagoniza junto a Samara Montero, modelo quien ganó el Look Saison Ecuador 2017. Ella es la musa romántica del audiovisual. Toño Navarrete ya venía promocionando Dame un Besito en las radios a finales del año pasado, pero faltaba el videoclip. Desde que está en YouTube ha superado las 120.000 visualizaciones. Dame un Besito es su primer sencillo oficial y prevé presentar más en este año, en lo que falta también de este 2017, por lo que ya tiene 16 composiciones. Por ahora, este tema lo promociona en tres versiones: pop, reggae, acústica y cumbiatón. Es una canción que se inspiró en una chica que conoció en Salinas hace tiempo, dice. Su carrera la maneja Daniel Ugalde, productor de trabajo que trabajó con Mirela Chesa, y el artista anunció que el segundo sencillo será Mi Vicio, el que estamos escuchando, lo de Cortina. Y es así que hemos llegado al final de otro programa de Plan Ideal. Soy Edu Muñoz, deseándoles un resto de sábado genial. Se quedan en compañía de Alzón del Pop con nuestros amigos. Y nos vemos conmigo hasta el próximo fin de semana, y también Vivi, que prometió estar el siguiente sin falta, y vamos a traerles una gran sorpresa para el siguiente sábado, así que disfruten y pasen bonito. No, no, soy villano, solo sueño con sus abrazos, mami, dime qué tienes donde... ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal, todos, todos los sábados por la 940 AM, Radio, Casa de la Cultura.